He aquí a la sierva del Señor entre sus hijos. El Espíritu de María es con vosotros. Me place hablar a mi pueblo, para que sienta en su corazón mi presencia, para que escuche mi voz maternal, con el amor y confianza con que el niño suele oír los relatos que su madre le hace. En aquel tiempo, oculta entre las montañas de Galilea, existía una aldea llamada Nazaret, en la que reinaban la tranquilidad, la sencillez y la paz. Allí, ignorada y silenciosa, pasé un tiempo de espera en cumplimiento de mi misión. Me llamaron María, que significa Señora, y desde mi niñez supe que mi destino era el de servir al Padre como la más humilde de sus siervas. Durante mi infancia, pasé muchas horas entregada a la oración y a la meditación. En dulces éxtasis que daban fuerza a mi corazón de mujer para poder resistir los trances que me aguardaban. Pero también, como todos los niños, supe de los juegos infantiles porque siempre he amado a la niñez. ¿Cuántas veces se enterneció mi corazón ante el candor de los pequeñuelos que buscaban mi compañía para gozar de la ternura que para ellos guardaba mi corazón? Eran las mismas criaturas que, pasado un tiempo, en una tarde de infinita amargura para mí, oirían al divino Maestro consagrarme a los pies de la cruz como madre espiritual de la humanidad. Yo debía esperar el momento en que la voz del Padre, a través de los labios de Jesús, revelara a los hombres mi verdadera esencia. En las noches silenciosas de Nazaret, oraba yo por la humanidad. Y cuánto dolor se apoderaba de mi corazón por los enfermos del cuerpo y del espíritu. Cómo padecía por los corazones solitarios que sufrían hambre y sed de amor. Mis preces también se elevaban por todos los que soportaban una cruz de ingratitud o de injusticia. Oh Nazaret, flor de Galilea, tú fuiste mi pequeña patria terrenal. Allí, donde supe de las labores humanas a las que me entregaba con amor y alegría, sumisa y obediente. Al convertirme en doncella, mi espíritu se fortalecía en la oración y en la práctica de la ley. Después, me uní en matrimonio con José, el noble anciano que sería, por breve tiempo, únicamente mi compañero y protector durante mi vida en la tierra. Una noche, transportada en la oración, conversaba con el Padre cuando vino hasta mí el ángel del Señor para anunciarme que en breve concebiría al unigénito del Padre. Absorta contemplé la celeste aparición, pero sin sorpresa por lo que acababa de anunciarme, ya que mi espíritu conocía la misión que había traído al mundo. Sin embargo, mi corazón de mujer y de esposa virgen se sintió anonadado ante tanta gracia concedida a una humilde criatura, y oré para dar gracias. De mis ojos brotó un torrente de lágrimas de felicidad, de dolor también, y dije al Padre: Señor, mi espíritu se regocija en ti, mi Salvador, porque has hecho cosas grandes, porque eres todopoderoso y tu nombre es santo. Penosa y larga fue la jornada para quien estaba próxima a ser madre, e inútil la búsqueda de un lugar donde reposar en Belén. Ninguna puerta se abrió a mi llamado, mas todo lo había preparado el Señor, pues allí, en las afueras de la ciudad, una gruta donde solían refugiarse los sencillos pastores con sus rebaños, fue el lugar elegido por Dios para que naciera mi Hijo amado, el Mesías prometido. De cierto os digo que no existe en vuestro idioma palabras que puedan expresar lo que mis ojos contemplaron en el instante en que el Verbo hecho hombre nació a la luz del mundo y reposó en mi regazo. Una luz radiante iluminó aquel ser que al abrir sus ojos me envolvió en una sonrisa de infinito amor. ¡Qué gozo tan grande invadió entonces mi corazón de madre! Pero había tanta soledad y pobreza en nuestro derredor que me sentí angustiada. Hubiese querido cubrir de galas aquel cuerpecito, sabiendo que era rey, mas solo pude arroparlo con mis besos de amor, darle el mejor de los lechos, y solo le ofrecí por cuna un pesebre. Un silencio augusto envolvía aquella noche bendita, sin que los señores de la tierra ni los reyes del mundo, dormidos en el letargo y la tiniebla, presintiesen que el Hijo de Dios había llegado entre los hombres. Fueron los pastores de Belén, humildes y sencillos de corazón, los que sintieron en lo recóndito de su ser los dulces pasos del recién llegado. En la mitad de la noche, el ángel del Señor apareció ante ellos para anunciarles un gozo muy grande. El Mesías que esperabais hoy ha nacido en la ciudad de David. Al instante el cielo se iluminó con una luz radiante y un ejército de ángeles entonó con dulce voz: Gloria a Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Absortos y extasiados, recibieron el divino mensaje anunciado siglos atrás por los profetas del Señor. Cuando la visión hubo pasado, los pastores, con el corazón rebosante de felicidad, fueron en busca de familiares y amigos para comunicarles la buena nueva. Mi vida cerca de Jesús fue sencillamente maravillosa. Toda su vida fue una lección de espiritualidad, y yo la feliz madre de aquel hijo que el cielo me había confiado. Lo acompañé paso a paso en su tránsito por este mundo. Después del gozo vendría el sufrimiento, mas el hijo y la madre acatarían la voluntad divina. Él desde niño se extasiaba admirando la creación de su padre. En ocasiones me decía: Madre, mira la limpidez y transparencia de las aguas. ¡Cuánta belleza en las flores que se abren en primavera! Así es el corazón del que ama. Así amó a la humanidad. Un canto eterno de amor hay dentro de mí. Jesús brillaba más que los rayos del sol, porque de él se desprendía una luz que embellecía a su ser. Su mirada no era como la de los hombres, sino que penetraba en los corazones vivificándolos. Parecía que la luz del día se sumaba a su belleza para acariciar cuanto veía. Sus ojos, siempre serenos, tenían un mensaje secreto, profundo. ¡Cuánto amó a la humanidad! ¡Cuánto amó a los niños! Cuando estos se acercaban a mí, me decían: Buscamos a nuestro amigo Jesús. ¡Cuántas cosas bellas contemplaron mis ojos! ¡Cuánta alegría experimenta mi espíritu por haber sido la madre de Jesús! Desde pequeño me hablaba con una seguridad y me decía: Mi padre me habló esta noche y he recibido su mensaje. Lo he sentido en mi corazón. ¿Cuántas veces, a la caída de la tarde, siendo niño Jesús, le estrechaba entre mis brazos y conversaba con él? Le hablaba de Dios o de los anuncios de los profetas y le decía: Los iluminados han enseñado que el Hijo de Dios vendrá a salvar a la humanidad. Entonces, para no revelar su misión, permanecía silencioso, y fingía dormir. Yo continuaba hablando. Sabemos que el Hijo de Dios vendrá cuando el mundo duerma espiritualmente y esté entregado al pecado, para anunciar la proximidad del reino de los cielos. Y él sabía de quién hablaba, pero permanecía en profundos pensamientos. Otras veces le hablaba de su nacimiento, diciéndole que hasta él habían llegado unos sabios para rendirle tributo de su amor, y solo sonreía. Muchas veces lo sorprendí hablando con alguien que yo no veía. Él sabía que era el Hijo de Dios, mi corazón de madre también, pero poco mencionábamos lo que ambos conocíamos. Después del embeleso con que miraba a mi hijo, viéndole tornarse de niño en adolescente, mi corazón de madre presentía el fin que le esperaba al concluir su misión en la tierra. Aquel niño, convertido más tarde en maestro, habló en parábolas para instruir a sus discípulos acerca de las leyes del Padre y su plan perfecto. Y cuántas veces, por hablar a los que le seguían, se olvidaba de comer. Cuando algún necesitado llamaba a la puerta de nuestro hogar pidiendo caridad, mi hijo lo recibía y le hablaba con tanto amor y dulzura que aquel menesteroso olvidaba su pobreza y se alejaba satisfecho. Jesús tenía tanto poder que cuando decía a los hombres, «Seguidme», ellos lo hacían abandonando sin pensar las cosas materiales, porque quien le escuchaba ya no podía vivir sin su palabra. Es que sus palabras eran cautivadoras y llenas de luz y de verdad. Cuando conversaba conmigo, me decía que el amor del Padre Celestial es el primero y el último, que Él es el principio y fin de toda criatura. Lo que de Él procede, a Él habrá de volver. Una belleza indescriptible y muy grande lo envolvía cuando elevaba su espíritu para penetrar en comunión con el Padre. Después, cuando iba en busca de los tristes y enfermos, de sus labios brotaban frases llenas de amor y de luz. Su lenguaje sencillo y profundo a la vez llegaba a todos los corazones. Él fue humilde, todo amor, comprensión y caridad. Su mirada era dulce, sus manos suaves. Era semejante a un lirio. Su voz acariciaba y su palabra iluminaba como una estrella. Era como un bálsamo, como un arrullo de paloma. Hablaba siempre del reino de su Padre, de cosas bellas y buenas. Y los hombres y los niños le escuchaban transportados a un mundo superior. Su protección era la de un amante pastor y su enseñanza la del mejor de los maestros. Los niños lo amaban, gozaban cuando la mano de Jesús se posaba sobre su cabeza y en su faz dejaban ver la felicidad cuando eran mirados por él. Él nunca se cansaba, porque decía que había que aprovechar el tiempo para dar a los hombres lo que era de ellos, el divino mensaje. Por eso, al presentir cuanto a él esperaba, su mirada llena de ternura parecía ocultar su secreto. Yo sabía por las profecías que el Hijo de Dios sería sacrificado. Cuando oraba, se transportaba a otras regiones y después de volver de su éxtasis me decía, «Madre, en breve partiré, porque hay misiones que mi Padre me ha confiado y yo voy a cumplirlas. La humanidad me llama y me necesita, y debo ir a ella, a dar lo que el Padre me ha ordenado. Yo he venido a restaurar, a redimir». Aquel Jesús tan dulce, que amó tanto a la humanidad, un día fue por ella crucificado. Cuando lo llevaron al Calvario, yo pregunté: ¿qué ha hecho a los hombres sino darles la fragancia de su exquisito corazón? Y cuando su cuerpo fue depositado en mis brazos, no había dónde poner en él un solo dedo. ¿De qué manera tocar sus heridas si todo su cuerpo era una sola llaga? Sus manos, que acariciaron tanto, estaban traspasadas. Sus pies, que recorrieron los caminos en incesante siembra de amor, también estaban taladrados. Todo estaba herido. Sus enemigos habían concluido su obra, mas en su corazón presentían que Jesús había sido justo. Algunos de ellos sintieron en él la presencia del Mesías. Jesús lo sabía todo. Sin embargo, no tuvo para ellos reproche alguno. Amó a todos tiernamente, aun a Judas, que lo entregó. Magdalena, hablándome de Jesús, me dijo: solo bastó su mirada para que mis pensamientos cambiaran. Mi espíritu se conmovió y mi corazón se estremeció al sentir el amor espiritual. La luz de su mirada fue suficiente para cambiar mi vida. Su última mirada fue muy triste. Madre, me dijo, he ahí a tu hijo. Se refería a Juan, su discípulo, quien desde esos momentos quedó en representación de la humanidad. Yo amé a Juan y lo tomé desde esa hora como a mi hijo, pues tenía en su virtud semejanza con Jesús. Él fue báculo en mi ancianidad. Cuando la voz de Jesús cesó, no pude con todo mi amor cerrar sus heridas. Oh, hijo mío, en ti se ocultó la verdad del Padre. Yo te recuerdo como niño, te admiro como verbo y te amo como enviado. Los que te escucharon como hombre en aquel segundo tiempo y hoy te oyen como espíritu, te recordarán siempre. Amado mío, fuiste una constante entrega a tus hijos al consagrar tu vida a los pobres, a los enfermos, a los pecadores. Tus labios, que hablaban de amor, se cerraron por causas de la incomprensión humana. Tu sed era de amor y no supieron calmarla. Tú hablaste a la humanidad de luz que no se extingue jamás. Aliento mío, causa de mi felicidad y de mi dolor, yo bendigo a tus hijos y a tus discípulos. Bendigo al género humano, y que mi caridad sea con las madres que van por el camino de flores y de espinas. Os deseo que nunca oigáis el grito de una turba enloquecida pidiendo que vuestro hijo muera. ¿Podéis imaginar lo que pasó en el corazón de María en aquellas horas de infinito dolor? Que nunca sepáis de estas cosas, oh madres, porque si tuvieseis que soportar esta prueba, no la resistiríais. Envuelvo en mi manto de amor a las mujeres y enjugo las lágrimas de las madres, esposas, viudas o abandonadas, que beben gota a gota su cáliz de amargura. Madres felices, madres tristes, a vosotras dedico estas palabras, lo mismo a las que acompañan al hijo en el lecho del dolor, que aquellas que lloran porque el hijo sufre moralmente, y también a las mujeres que sufren por el hijo en presidio. Mi consuelo desciende sobre todas las madres del mundo. Bienvenidas, madres, que experimentáis la satisfacción por haber formado una familia. Madres que lloráis la ausencia de algún hijo a quien llamáis en las noches silenciosas. En todas existe una petición para esos seres amados, una lágrima para manifestar su dolor por ellos. Pero su corazón, siempre lleno de esperanza en mí, me lo presentan llenos de ideales, como flores que siempre se están renovando. Sois vosotras la promesa de la redención humana y la esperanza de una vida mejor en este mundo. Venid a mí, oh madres del mundo, para curar las heridas que vuestros propios hijos os hacen. Yo también soy madre, y mi corazón recibe todo el dolor de la humanidad. Mas os digo que no es el dolor, sino la oración del espíritu, el mejor incienso que llega hasta mí. ¿Cómo no he de recibir vuestras flores espirituales, si ellas son oraciones, súplicas y lágrimas, a las que hoy sufren el abandono del compañero de su vida? Les digo, no le guardéis rencor, tened fe y esperad. La fe es una fuerza poderosa que realiza lo que humanamente es imposible, consumando aquello que llamáis milagro. Si las oraciones conmueven las estrellas y los cielos, ¿cómo no han de conmover los duros corazones? Soy María, vuestra madre que os consuela cuando estáis tristes, la que os visita cuando estáis solas y os sana cuando enfermáis. Sois las que me amáis y comprendéis, porque el sufrimiento os acerca a mí. Daos cuenta de que el Padre os concedió el don de la maternidad para que enseñaseis a amar. El amor humano, que más se asemeja al de Dios, es el de la mujer y madre, porque en él existe abnegación, bondad, intercesión y perdón. La sabiduría divina ha depositado en vuestro corazón el secreto de la regeneración del hombre. Porque vuestro corazón, que es fuente de abnegación y ternura, conoce las fibras más escondidas del ser humano. He ahí por qué el Padre os confió la misión de formar moralmente a vuestros hijos, enseñándoles a dar el primer paso, a balbucir la primera palabra, a elevar la primera oración y a sentir el primer sentimiento. Sois la fiel y constante compañera en la jornada del Hijo. A vosotras canta la naturaleza en distintas manifestaciones. Vosotras tenéis el secreto de la redención por amor. Sois las intermediarias entre el cielo y la tierra. En vuestro corazón puso Dios ternura para que la derraméis en todos los que os rodean. El mundo necesita de vuestra comprensión y caridad. Sed dulces y servid cuanto podáis antes de dejar este mundo, pues de esa manera habréis dado la felicidad a quienes os rodean, y en vuestro corazón, que es el verdadero hogar, siempre habrá alegría y paz. Quiero hacer de vosotras un apostolado de amor maternal, y que vuestra ternura se convierta en caricia para la niñez y en fortaleza para todos los hombres que luchan por la vida. Apartad de vuestro pensamiento la expresión dolorosa de mi rostro. El dolor está en mi espíritu por tanta ingratitud humana. Humanidad, os amo infinitamente. Nada reprocho a quienes no me reconozcan como madre, porque no solo amo a los que me aman o creen en mí. Todos sois míos, y todos llegaréis a la presencia del Padre, donde me veréis con mis brazos amorosos esperándoos, para haceros sentir el calor de mi regazo, del que nunca volveréis a alejaros.